has traído a mi vida tan gris. Tú iluminas mi cielo, conviertes mi anhelo, me haces tan feliz. Yo te prometo por siempre adorarte, por siempre llevarte aquí dentro de mí. Y te juro que nada borrará lo que siento, porque mi sentimiento no lo quita nadie de mi corazón. Ni la luna, ni el sol, o las estrellas, juntas todas ellas, han iluminado mi vida como lo has hecho tú. Es por eso que te quiero y nunca nada ni nadie logrará arrancarte de mi corazón. Luz, te prometo por siempre adorarte, por siempre llevarte aquí dentro de mí. Y te juro que nada borrará lo que siento, porque mi sentimiento no lo quita nadie de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón.